Pues regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y bueno, durante las próximas semanas vamos a tener mucha información acerca de un encuentro que se va a tener allá en Colombia, que es la Asamblea de Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. Así, del día de 6 al 8 de agosto del 2003 se va a tener esta reunión en Bogotá. Y bueno, pues se va a tener una discusión acerca de la soberanía alimentaria. Varios movimientos de todo este continente están convocando, por ejemplo, Vía Campesina, Amigos de la Tierra, la gente de Maela, y bueno, los compañeros y compañeras de Radio Mundo Real y de otras radios van a hacer la cobertura. Los invitamos a que puedan sintonizar Radio Mundo Real para esta, pues para estos días, y escuchar cómo, ¿cuáles son las discusiones acerca de la soberanía alimentaria en este momento? Y bueno, pues les vamos a mantener al tanto de todo lo que esté pasando por allá. Sí, también una de las actividades importantes a nivel continental, aunque sin duda se refiere al hecho nacional aquí en México, es el 10º encuentro del movimiento de afectados por presas en defensa de los ríos. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo ya el próximo fin de semana en Amatlán, Veracruz, y bueno, pues una actividad sumamente importante porque bueno, desde hace algunos años ha sido MAPDER uno de los referentes más importantes en la defensa de los ríos y en esta lucha para denunciar los costos socioambientales que han tenido las represas y estos trasvases que encarcelan los ríos. Y bueno, pues México ha sido un ejemplo de ello. Se ha sumado luchas como el caso de la Parota, que ha sido pues conocido ampliamente a nivel internacional, la defensa que están haciendo los campesinos de sus tierras allá en Guerrero. Y que cumplen 10 años también. Y que también están cumpliendo 10 años, al igual que MAPDER. Sin duda, pues MAPDER ha escrito su historia al lado de la CECOP, que son esta organización que agrupa a los campesinos y comuneros de allá de La Parota. Y también, bueno, pues otras luchas muy, muy importantes como Temacapulín, Jalisco, que ha sido también un ejemplo de resistencia de un pueblo que aunque pequeño, bueno, pues ha sabido levantarse contra este monstruo de megaproyecto que hoy atenta a su comunidad. También está en el caso de nuestros compañeros de Copudéver, la defensa del Río Verde en Oaxaca, que también, bueno, pues han estado constantes, insistentes, y han sido un ejemplo de cómo, a pesar de que la autoridad o la Comisión Federal de Electricidad, en este caso, intenta avasallar sus comunidades, pues ellos a base de organización y a base de resistencia no los han dejado avanzar. Y bueno, pues ahí se agrupan otros casos, en este caso de hecho ahora vamos a Matlán de los Reyes, allá en Veracruz, quienes también están defendiendo el río Atoyac, un río pues muy muy muy hermoso, que hoy está siendo atacado por pues el industrialismo, el urbanismo salvaje, este mal trato que le damos como sociedad a nuestros ríos. Y bueno, pues aquí ya hemos hablado del caso del río Santiago, del río Tula, del río Atoyac, Puebla, Tlaxcala. Pues el caso del río Atoyac de Veracruz, pues no es esa excepción. Y hoy la gente que vive en sus márgenes, en sus cauces, pues tiene un interés muy grande por defenderlo y no permitir que llegue a este grado pues de contaminación exterminante, ¿no? Mortal, como es el caso del río Santiago o el río Tula, que bueno, pues hoy están lamentablemente envenenados, están muertos esos ríos, y bueno, pues están ustedes cordialmente invitados a esta actividad. Y bueno, este encuentro va a también a tener la presencia de compañeros y compañeras que vienen de Guatemala, sede del encuentro de Redlar que se va a tener al fin del año. La Redlar es la red latinoamericana de afectados por represas, y bueno, pues el movimiento mexicano siempre se ha nutrido a partir de estas discusiones internacionales acerca del por qué no a las presas, y que en los últimos años se ha enfocado también a las alternativas de la gestión del agua y la energía. Pues todo este encuentro pues va a estar siendo transmitido en vivo para las personas que están interesadas en la página de Tejemedios. Se va a estar transmitiendo también en la página del MAPDER, que es www.mapder.lunasexta.org. Ahí van a tener la información, también en la página de la Vida, que es la organización allá en Veracruz, que está junto con la gente del colectivo de Defensa Verde, siendo los anfitriones de esta fiesta que se va a tener para decir no a las presas y sí a la vida. Y pues por Facebook y por Twitter, pues vamos a estar enviando toda la información, y también les vamos a ir pasando durante estos meses entrevistas, videos acerca, sí, mucho, bueno, o sea, no vamos a hacer solamente unos días, porque sobre la información sobre la defensa de los ríos, la defensa de los pueblos aquí en México. Bueno, pues con eso vamos a pasar a un poco de música y regresamos con ustedes para ya casi el cierre final de este programa. Y bueno, pues los invitamos también a que nos manden su información. Y bueno, pues recuerden los puntos de contacto, los correos electrónicos es hijosdelatierra@riseup.net y también programa hijosdelatierra@gmail.com. Y bueno, vamos a escuchar esta canción de los Aterciopelados, que se titula Canción Protesta. Este grupo argentino, uruguayo, colombiano, ya casi latinaba. Ahí está, colombiano, qué bueno que acá nos corrigieron rápidamente. Claro, si no, ya no nos van a escuchar. Y bueno, pues ahí va esta canción Protesta. Y muy solidarios los compañeros. Y bueno, vamos a escucharla pues. Nacimiento, oye, confía en soledad. programa Hijos de la Tierra, y también les recordamos que este programa lo hacen ustedes, y así como nos sentimos nosotros muy contentos y contentas cuando nos envían sus colaboraciones, pueden ser fotografías, pueden ser un texto, puede ser audio, porque pues al final en esta reflexión que teníamos en la sección anterior, tiene que ver que los medios los hacemos todos. Y bueno, pues les vamos a poner un audio en relación al MAPDER que les estábamos comentando, y espero que lo disfruten. Pues sí, mientras. Bueno, y aquí en lo que se está cargando un poco. Tenemos más. Perdón, fue una silla que me cae. El pueblo de Alaska, hay un pequeño pueblo de Alaska que desaparecerá, que está desapareciendo ahorita en el mar por este incremento de las aguas, por el calentamiento global. De hecho, poco se ha difundido porque resulta que este pueblo pues no figura ni en los mapas de Alaska, y mucho menos en los de Estados Unidos, por ser parte, bueno, provincia de Estados Unidos, y bueno, menos en un mapa global. Este pueblo alasqueño se llama Kivalina, está justamente, pues, nada más es una franja muy estrecha, por la cual está pegada al borde del mar de Bering, y es, bueno, y es muy, muy, muy, muy pequeño realmente. Aquí está justamente que la población es de 400 inuits que pueblan en cabañas de una sola planta. El mar ha sido el sustento de toda esta población por grandes generaciones, y bueno, ellos comentan, ¿no?, cómo todavía tienen todas estas tradiciones ancestrales. Ellos pues jamás se han movido a otro tipo de zonas. Ya es una población muy vieja que ha estado asentada ahí. Ellos comentan que en 20 años, bueno, desde los años 90, han visto ya cómo se ha estado deshielando el Ártico, incluso su isla en muchas ocasiones de en el año, o sea, que siempre estaba caracterizada por estar cubierta de hielo, pues ya se empieza a ver pues normal la tierra, pero bueno, la tierra justamente que nunca había estado expuesta al ambiente. Entonces, bueno, decían que su capa de hielo era muy gruesa, e incluso, bueno, ahorita es muy fuerte el para ellos el que ya no esté. Entonces, para ellos todo este cambio en el clima, en su ajuste corporal, pues es muy grande, porque ellos no están acostumbrados, incluso para ellos son temperaturas muy altas, ¿no? También, por ejemplo, bueno, está diciendo que justamente Estados Unidos hizo un muro, según en esta playa, en el 2008, pues un muro para que no los estuviera inundando el agua del mar, pero bueno, esto no les ha ayudado, y además solo es una solución pues momentánea, ¿no?, de a manera de dique, pero que no está arreglando las cosas de fondo. Y bueno, entonces se han empezado a hacer como, pues ahí pequeñas investigaciones, cuestiones ahí como solidarias han estado buscando en diferentes lugares, con diferentes organizaciones, pues para decirles que ellos existen, ¿no?, que todavía es un pueblo vivo, aunque sean 400 comunidades, que conservan todas sus raíces, aunque estén como Alaska, y que Alaska sea uno de los estados de los Estados Unidos. Ellos se consideran como un pueblo totalmente aparte, autosuficiente en su economía, y bueno, todavía con sus tradiciones muy vivas. También, bueno, aquí, por ejemplo, reubicarlos sería que desaparecieran, ¿no? Además, ellos han estado de una manera, bueno, aislada sus casas, la construcción de sus cabañas, es de una manera inaccesible, pero ellos también lo han demostrado que han estado bien así, y bueno, ahorita les llega todo lo que es la modernidad, en que tiene que haber más escuelas, en que tendrá que haber una carretera mejor para vincularlos, pero bueno, si ahorita ya tiene el problema de que su isla está programada para desaparecer, pues que se reubiquen, ¿no? Entonces, bueno, estas son como de las falsas salidas que, bueno, están ahí empujando para que se vayan, y también además porque los animales de los que ellos dependían para comer, de esta zona helada, pues justamente también están empezando a escasear. Y bueno, entonces están diciendo que ya están dejando de ver incluso ballenas. Ya tienen problemas para cazar ballenas, tanto porque ya hay menos cantidad, pero bueno, ya los están empezando a criminalizar ahora ellos por la pérdida de estas especies en cantidad. También, por ejemplo, está cambiando todo lo que tiene que ver con el permafrost, ¿no? Toda esta, bueno, esta estructura de lo que ellos estaban ahí perfectamente, pues, acostumbrados, ¿no? También en cuanto a su cultura, también, por ejemplo, decían que Obama incluso, bueno, le están exigiendo, porque él se comprometió a ver toda esta cuestión, pero lo que han visto es que nada más están buscando de que, pues, lo que está ahorita se deshiela y automáticamente le echan el ojo que si hay petróleo ahí abajo, que si hay petróleo a un lado, aunque haya unos habitantes ahí, ¿no? Entonces, no se deja de hacer negocio, bueno, en este capitalismo salvaje. Y bueno, esta sería como una nota internacional, que bueno, este pueblo exige que sí existe, ¿no?